Pina Records. This is Pina. ¿Que quién es tú? The All Star. CNCO. Time 3. Está buena esta. CNCO. Ay, ay, devuélveme mi corazón. No ves que mi cuerpo le sienta mejor. Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor. Ay, ay, devuélveme mi corazón. No ves que mi cuerpo le sienta mejor. Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor. He pasado por ti mil aventuras. Robaste mi mente y mi cordura. Es que si tú a mí me amas, no me llamas, me tienes esperando y no sé qué te pasa. Sabes que necesito yo oír tu voz. Desde que no te veo no sale el sol. Yo no quiero perderte, así que vuelve a mí. Por vencido, yo no trato de olvidarte, te veo en todas partes, pero antes que te vayas necesito preguntarte, ¿qué entiendes tú por amor? Por favor ven dímelo, dice que el que no pierde gana, porque he llorado hoy pero no lloraré mañana. Tienes esperando y no sé qué te pasa. Devuélveme mi corazón.